Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas noches, ¿cómo están? Esto que escuchan de fondo es la apertura, no del programa, sino de un paquete de galletitas del sponsor oficial de Hora Libre en su nueva entrega de los días viernes. ¿Cómo anda, Bregante? Ahí bien. Lo veo con las manos ocupadas. Sí, con los cables, con el mate, mandando mensaje, nada. Es hermoso, es el hombre orquesta. El hombre orquesta, el hombre orquesta. Ahí está, muy bien. Y hablando de... ¿Cómo le va, Nachín? ¿Todo bien? Ahí está. Así con ese uso pienso en Nacho González. No puedo parar de pensar en Nacho González. Nacho González, hermoso. Está medio locati. Cuando vino a Chicago en un momento y parece que tuvo unos problemas maritales. Es cierto. Se le dio la bocha. Sí, estuvo. Fue técnico del archirrival de Nueva Chicago también. Y no le fue tan mal, pero se fue enseguida. Se fue rápido. Está con algunos temitas ahí. El viernes fui a ver el show de Winona Ryders. Yo vengo siguiendo la banda ya por recomendación de Nachito hace un tiempito, vengo prestando atención y veía que hacían todas estas fechas, están tocando mucho, un viejo formato me encanta, de los 90, de tocar en todos lados muchas veces, que pin que pam. Y decía DJ set, ¿no? Entonces dije, bueno, va a tocar un DJ antes de la banda, que es una banda con formato típico, dos guitarras, bajo, batería, teclado, si no me equivoco, cantante que toca la guitarra también, pero no. Era todo los temas que uno conoce versionados en DJ set, con solamente una guitarra, los cantantes y el resto de los músicos tocando instrumentos electrónicos. ¿Y qué le pareció? Excelente, dije, ¿por qué no me traje una rueda? Como si tuviera 15 años, ¿no? Me faltó una pastillita de éxtasis, porque era una fiesta electrónica. Yo fui a ver un recital de rock y me encontré con una fiesta electrónica. Bien. Mucha gente joven con Papucho Card ahí, con una buena mensualidad había. Pagando con Mercado Pago, sí, rodete. Sí, esa onda. Vio que ahora está la onda. Se refrotó la onda de los 90s. Yo la llamo la onda Phoebe Buffet. Para quienes ven Friends, hay un uso de la vestimenta exagerado. Es cierto. Mezclado. Tiene razón. Un jardinero con un saco de la nona. Un saco oversize. Tipo como se Madonna dice ahora. En uno de los videos, claro. Exactamente. Como una reedición del Laika Virgin de medio de los 80s, es de cierto. Me pongo un vestido de novia y una campera de cuero. Está como un poco eso. Y los jóvenes, que uno los ve la mirada de la juventud, pero hay cuerpos de 65, 70 años. ¿Vestidos así? No por la vestimenta, por los rostros. Mucha calvicie, se ve que el pelo ya... La humanidad el pelo lo está alargando. No está de moda. No sirve, no está sirviendo para la subsistencia. Y la evolución no está alargando el pelo. Ya el calentamiento global, es como que... No hace tanto frío. Van a nacer sin pelo los pibes directamente. Sí, en esta zona del ecuatorial, lo más cerca del Ecuador, va a pasar eso. Pero me sorprendió gratamente el show. O sea, fui a ver una banda rock y vi otra cosa. Dije, qué bueno esto, porque tocan seguido, el show va cambiando, no es la misma apuesta, es verlo en diferentes formatos. Y que generalmente o antiguamente para una banda de rock, lo máximo que uno podía aspirar era ver un unplugged, un desenchufado. Una cosa acústica. Es cierto. Esto tiene otro vuelo, me gustó. Me gustó, potente, aparte de 2 horas y media. Ah, bien. Que te volaban la peluca, sí. Bien, bien, bien. Sí, yo venía de Jirafa, de día de laburo, radio y todo. Dije, epa, ¿dónde está el dealer? Dije, pero no lo encontré. Muy sano los chicos, mucha agüita. Bueno. Sí. Pedí un whisky y no sabían qué era en la barra. Dije, señor, acá. Dije, no. Eso más no se fuerte vende. Tenemos gin tonic, me dijeron. No, acá no se vende eso. Gin tonic con tónica light, me dijeron. Sin azúcar. Dije, bueno, bien, me sumo a eso, me sirve. Bueno, no, ustedes del otro lado no escuchan una voz relativamente asociada a lo que hegemónicamente se conoce como femineidad, porque Natacha Bianchi no se asocia al estereotipo de voz femenina, finita, sino a veces todo lo contrario. Está llegando, nos están estallando. Sí, ahí está, miren, el clamor, el operativo clamor que hubo por redes sociales, que ya la vamos a decir cuáles son, ¿sí? Ha dado resultado porque Natacha de las Praderas Bianchi acaba de llegar desde la ciudad de Avellaneda en exclusivo, ¿sí? Está haciendo su ingreso, no al estudio, sino... esto es como la red carpet, ¿no? Fue bautizada como la hija de Claudio Connor en algunos lugares. Sí. Y ahí está entrando. Pido aplausos, por favor. Y de pie. Gracias. Acaba de entrar en la ovación. Sí, con su cara en paso, adelante. Sí. ¿Está bien? Está bien, esto es radio, carajo. Esto es radio. Sí, bueno, pasa eso. Pasa. Es bueno eso. Está muy bien, le llenamos de galletitas. La comunicación intuitiva. Sí, vine sobre todo porque me dijeron que había comida. Sí, claro. Sí. Sí, ahora llega el catering de los sanguchitos. Sí, ahora viene todo. Bueno, sanguche de pavita. Lo que llega, además del catering, va a ser una primera entrevista, si todo sale bien, en breve ya, sí, con Willy Pregliasco, sí, es un físico, investigador del CONICET, que, bueno, ya nos va a contar él cuál es su labor y por qué va a estar en los micrófonos de Hora Libre. Y después, más tarde, Nati, Mati, si todo sale bien, un viejo conocido de la casa, Fabio Manupela, de Proyecto 7. Hemos recibido hace poco la noticia de una nueva muerte en situación de calle. Eso se suma a declaraciones de Jorge Macri, candidato a jefe de gobierno, sobre la gente que duerme infelizmente y estéticamente horrible. Habló de los departamentos, de los monoambientes, que son los... Sí, monoambientes con cajero. Sí, viene con monoambiente con cajero automático, viene ahí. Y bueno, la gente se queja, no le gusta a la gente de la Ciudad de Buenos Aires ir a sacar dinero y tener negros durmiendo cerca. Entonces Jorge Macri se apiadó y salió a pedir por ellos. La gente tiene derecho a ir a sacar plata y que no haya dolor a la gente en situación por de supuesto, calle, Rodrigo. Por supuesto, exactamente. Para algo pago mis impuestos. Es una fragancia para una marca de perfume de la película Zoolander, ¿no? Aromas de gente en situación de calle, ¿no? La presentación. Exactamente. Eu de Calle. Hay de todo, chicos. Hay de todo. Bueno, ¿cuáles son las... decimos las redes. No, esperamos, la esperamos a usted. Usted mirá, me voy a quejar a Liliana Daunes. Tendrían que empezar a decirlo ustedes. Claro. Cuando yo estudiaba locución, había una entrevista que le hacen a Liliana Daunes y ella dice que siempre luchó para no ser la voz... de la temperatura, de cómo está el tránsito y de las cuestiones oficiales. Claro, pero usted no es solamente esa voz. No, por supuesto. Y menos en este programa que amo. No, por favor, que nadie le pregunte. Pero bueno, no pueden... arranque, licenciado. Hora.libre.radio, ¿ok? Es en Instagram. Uy, no, ya la bardeaste. Bueno, mientras buscan, decimos el teléfono de la retaguardia. 11-31-81-31-26 para aquellos y aquellas que quieran enviarnos mensajes, besos. Ahora también vamos a pasar el CBU para aquellos que nos quieran pasar unos morlacos. No vendría mal, un cafecito también tendríamos que empezar, un matecito. Hola, punto libre, punto radio, ok, en Instagram. ¿Digo bien? Estamos fuera de... y ya el señor Rodrigo se pone inquieto, así que por favor... No, estoy mirando, es que en el otro programa que tengo son un poco más estrictos. Y Virginia, ¿no? Dije muy 10, ya son 18, bueno. Claro. Así que, ¿y quién está en los controles? No, ya lo nombramos. Ah, ya lo nombramos. El niño Maravilla. Yo lo quería nombrar de vuelta. Yo no. Después en Facebook estamos como Hora Libre, programa de radio, nos pueden encontrar ahí. Y los teléfonos de la retaguardia. ¿No? ¿O no? No, los dijo Rodrigo. El teléfono, repítalo. Estamos como locos. 11-31-81-31-26. La Lázaro Langa de los viernes. Y esto es por hacer producción en vivo. Estas cositas había que charlarlas a las 5 de la tarde. Hay una producción para que salgamos perfecta. Vámonos, no, pero... Nacho, sacanos del aire. Hola, Pedrito, sacanos del aire. Llévatelo, Nacho. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Poder pasear por una ciudad más iluminada. Saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas. La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bien, hace unas semanas se estrenó en el cine Gaumont en la ciudad de Buenos Aires y sigue de gira por varios lugares del país un documental muy interesante, ¿sí?, que se llama Maelstrom 2001, es sobre los hechos de diciembre del 2001 y se centra muchísimo en todo lo que es el juicio a tanto las cúpulas policiales como otros personajes policiales que no pertenecían a la cúpula y también a funcionarios, ¿sí?, del gobierno de Fernando de la Rúa, de hecho de Clara de la Rúa en el juicio, entre otros. Y hay una persona, un laburante que aparece en ese documental, ¿sí? Que dirigió el señor Polio, si no me equivoco, pero me voy a corregir porque lo tengo aquí anotado, pero mi teléfono está estallado. Esta persona que aparece, que es físico forense, que es investigador del CONICET y es director del grupo de física forense del Centro Atómico de Bariloche, allí vive, ¿sí? Es Willy Pregliasco, a quien saludamos y estamos muy contentos y contentas de tenerlo al aire aquí en Hora Libre. ¿Cómo andás, Willy? Buenas noches, bienvenido aquí a Hora Libre y a Retaguardia. Buenas noches, gracias por la invitación. Es un gusto estar acá charlando con ustedes. Bueno, a ver, Willy, para aquellos que y aquellas que no vieron el documental o que no siguieron el proceso judicial que tardó muchísimo en hacerse sobre los hechos y los asesinatos y la represión policial de 2001, ¿cuál fue tu rol desde la física forense en todo ese proceso? Bien. Mira, nosotros somos físicos, ¿no? Así que nuestro rol va a ser una contribución a la discusión jurídica desde la física. Eso quiere decir atenernos a los hechos directamente. Decir, bueno, esto pasó acá, en tal momento, en tal lugar, con tales personajes. Entonces, lo que hizo el Tribunal Federal fue darnos todo el material audiovisual que tenían en la causa, archivado. Que archivado es un decir, porque se archivan los papeles. El material audiovisual está en las cajas con VHS, lleno de polvo, y eran cientos de videos, donde estaban los videos de cada uno de los canales que fueron transmitidos al aire, y también estaba la información sobre todo del canal 4, que es el canal de comunicación de la policía. Había algunos cientos de fotos, y lo que teníamos que hacer era ver qué podíamos decir sobre las circunstancias de cada una de las muertes que hubo en la capital federal, que hubo 5 muertos en la capital el 20 de diciembre. Como somos físicos, lo que hicimos fue digitalizar todo, meterlo en un disco rígido, porque si no, no se podía ni siquiera ver. Y el trabajo que hicimos fue reconstruir, ubicar en espacio y tiempo cada una de las imágenes, ¿no? Eso fue muchísimo trabajo, nos llevó 6 meses de laburo hacer eso. Y una vez que lo tuvimos, o que tuvimos suficiente información, lo que hicimos fue inventar un programa que nos permite ver, como si fuera un panel de videovigilancia, el 20 de diciembre del 2001 con todas las cámaras en simultáneo y en sincronía, ¿no? ¡Qué locura! Es como Funes el Memorioso, pero en versión video. Y es cierto también que, a diferencia de Funes el Memorioso, hay muchas cosas que se han escapado. Hay puntos de vista que faltan, hay espacios donde no hay justo una cámara o una foto. Pero lo cierto es que uno tiene un punto de vista que es más general que el de una sola persona, ¿no? A mí me impresionó mucho cuando empezó a andar esto, que decía, bueno, sé más del 20 de diciembre que cada uno de los que estuvo ahí. Y sí, Willy, perdón que te pise, ¿qué tal? Sí, Natacha, sí, te habla. Por favor. Yo te escucho, ¿no? Y esta técnica la piensan, o sea, la pensaron porque era una represión, digamos, masiva, que no era, digamos, el aparato represor, en este caso el policía apuntando directamente a la persona, sino que había como un contexto ahí de más gente. Entonces, como que esta técnica se puede aplicar en una situación así, digamos, ¿no? Sí, en realidad esto es... En realidad todo esto surgió porque a los autores materiales, salvo en un caso, no se los puede ver directamente. Ahí va. ¿Sí? Entonces no tenés una solución a lo CSI, ¿viste? Claro, donde, claro. Resolvés el caso. Claro. Además, ¿qué significa resolver el caso cuando estás juzgando al operativo policial? Si querés jugar el operativo policial, necesitas reconstruir todo el movimiento del día. Claro. ¿No? Más allá de los autores materiales. Entonces hizo una reconstrucción, o hicimos una reconstrucción del día entero, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, todo el material audiovisual que había en la capital. Y eso fue súper importante, porque más allá de las víctimas, se pudo analizar todo el comportamiento policial, cómo respondió la política a cada uno de los hechos, cómo la policía está generando el problema y no yendo atrás, ¿no? Y justamente la causa del 20 de diciembre del 2001 termina en condena termina en condena por primera vez con el secretario de Seguridad de la Nación, con el jefe de la Policía Federal, y es la primera vez que en Latinoamérica que caen, de alguna manera quedan condenados, jefes del operativo. Está bien que las penas son demasiado leves, en realidad, pero de todas maneras, como antecedente jurídico, es súper importante. Ahora, no es el único antecedente, hay otros dos. El otro es lo que fue la masacre del Alto en Bariloche, el 17 de junio de 2010, sí, donde también hice la reconstrucción. Y se puede llegar a las autoridades justamente por el tipo de reconstrucción, ¿no? Y hay otro caso más que también se llegó a responsabilizar a las autoridades, que fue el caso Fuente Alba 2, que fue el año pasado. No, fue este año. Este año. Entonces, este tipo de reconstrucción, donde vamos a la materialidad de los hechos, pero una materialidad que va más allá de los autores materiales, sino de cómo está construido, de las responsabilidades, y cómo se desplaza, entonces puede subir hacia las responsabilidades con ese material. Y esa es nuestra contribución, la parte más interesante. Willy, Matías, te saluda. Sí. Mirá, en esto último que decís, pensaba, ¿no? Digo, la justicia tiene un andamiaje y un anclaje en el cual la construcción de la prueba o de los argumentos no está orientada, no tiene la orientación que vos nos estás contando. ¿Cómo fue ese camino de poder pensarlo y atravesar y de que se transforme realmente en una herramienta de justicia? Porque, nada, esa visión que estás planteando, a nosotros desde aquí del programa nos ha tocado acompañar montones de casos y de causas que encierran la dinámica de la represión estatal, y claramente la justicia, muchas veces las fiscalías, abogados y demás, no tienen una orientación en este sentido para poder ver el mapa completo, ¿no? Bueno, hay que ver cuál es el origen de esa falta de orientación, ¿no? En principio, mi trabajo funciona en diálogo con alguien que le interese investigar, ¿no? Sí. En general trabajo con la fiscalía o con la querella, en interacción en el sentido que hay un objetivo común, que es entender y descubrir la verdad de un suceso, ¿no? Si eso no está, bueno, estamos claro, en pleno espacio de la arbitrariedad. Pero si vamos a generar prueba y analizarla, necesitamos que haya un interés en hacerlo. Y en ese sentido, me parece que la ciencia, o por lo menos lo mío, la física, lo fáctico, agrega un elemento que a la justicia se le escapa siempre, ¿no? Que son los hechos mismos, los hechos puros y duros. Y así es que suceden cosas muy locas. Por ejemplo, en la causa de acá, de Bariloche, sí, inicialmente estaba separada la causa de los heridos que la de los muertos, ¿no? Y lo cual, desde el punto de vista jurídico, es súper lógico, porque, bueno, un herido es un herido, ¿sí? Y un muerto es un homicidio, que es una secaratura distinta. Sí, es como que en el Código Penal eso tiene diferentes, digamos, claro, apreciaciones después para juzgar y demás, sí. Pero si vos querés realizar la represión, la diferencia entre un herido y un muerto son 10 centímetros. Claro, tal cual. Y sí, zafó, digamos, eso es que zafó. O sea, están tirando con plomo en algún momento. Y eso ya es intento de homicidio contra todos. Claro. ¿No? De alguna forma, tenés que aprender a agruparnos. Entonces, nosotros logramos, en esa discusión, lograr que se vayan unificando causas y que se vayan planteando de una manera que la reconstrucción tenga sentido, ¿no es cierto? A mí me gusta pensar que esto es un diálogo entre actores que tienen perspectivas y convicciones muy distintas. Es cierto que la justicia tiende a ser muy autorreferente y a aceptar muy poco una contribución externa, pero en la medida que sucede se pone interesante la cosa, ¿no? ¿Vos estuviste en la masacre del Alto, en Fuente Alba y en Trelew también, en el juicio por la masacre de Trelew? Sí, estuve en el juicio de la masacre de Trelew, el juicio que se hizo acá en la Argentina y en el de Miami también. Ahí va, y ahí la contribución fue similar al laburo, por ejemplo, que... ¿A qué se pareció más, al 2001 o a lo del Alto, por ejemplo? No, el 2001 y el Alto se parecen entre sí. Ahí va. Son un montón de fotos Y en esas fotos uno puede reconstruir el movimiento de los policías, quiénes estaban, cuáles estaban armados, cuáles son los grupos que pueden haber estado en el lugar en que se les dispara a los que los van a matar, digamos. Ver las cartucherías, digamos, eso es una reconstrucción de un hecho en nivel amplio, ¿no? La masacre de Trelew es un caso muy atípico, porque a mí me llaman al lugar 35 años después con la consigna: encontrar algo material de esa noche en la base militar, nada más. Y lo interesante es que, para mi sorpresa, pues yo tenía enormes expectativas, hicimos tres contribuciones muy simples. Una fue, por ejemplo, hacer un plano a escala de la zona de los calabozos, pues los calabozos no existen más, ahí entre el Trelew tiraron abajo las paredes, quedan las paredes perimetrales, pero los calabozos no están más. Aún así hay marcas y pudimos reconstruir dónde estaban las paredes y dónde estaban las puertas, etcétera, etcétera. Y eso, que parece una soncera, que es hacer un plano, de alguna manera le da dimensiones a lo que entra y lo que no entra en ese lugar. Y la versión de la Armada con ese plano era muy inverosímil. Claro, ellos cuando presentan su versión lo hacen sobre un croquis, que hacen a mano alzada. Entonces inventan una serie de desplazamientos que son un poco raros cuando los pones en escala real, esas cosas. Y también encontramos uno de los balazos en una puerta, que todavía estaba la puerta y estaba el balazo, y de ahí pudimos reconstruir la trayectoria de una bala que supuestamente hizo pujadas en su intento de fuga, ¿no? La Armada adujo que había habido un intento de fuga y que por eso le dispararon a los presos. Y lo que nosotros encontramos es que, con la versión que dio Bravo en el juicio, es completamente incompatible con esa trayectoria que nosotros encontramos, con lo cual la Armada estaba mintiendo, ese disparo está fraguado y simplemente le dispararon a los presos, ¿no? Pero el punto que quiero subrayar es, no es como las películas en las que nosotros encontramos al culpable y hacemos todo. Lo importante es como nosotros hacemos hallazgos muy muy primitivos, que es encontrar una trayectoria, ¿sí? Claro. Nosotros no sabemos a dónde nos va a llevar eso, pero lo cierto es que la materialidad de los hechos tienen que incluir esa trayectoria, y si no están, alguien está diciendo una mentira, ¿no? Entonces, en la medida en que eso se constata con los testimonios, que hay abogados que argumentan y que construyen narrativas, es que se resuelve el caso. Pero uno es un pedacito, uno más en eso, ¿no? En la reconstrucción del caso. Estamos hablando con Willy Pregliasco, él es físico forense, a propósito de su participación en lo que fue el juicio sobre diciembre de 2001, sobre la represión estatal de diciembre de 2001, y un documental que salió hace muy poco que se llama Maelstrom 2001. Willy, te hago de mi parte la última, después mis compañeros o compañeras me dirán. En un momento hablaste de la ciencia, acabás de comentar que es un aporte profesional que hacen ustedes en un proceso uh-huh. judicial, que después, bueno, sí. Puede terminar pesando o no, o incluso habría que ver qué resuelve también el juez o el tribunal, ¿no? Pero quería, tal vez para la última, reflexionar un poco sobre el rol de la ciencia. Justo un día como hoy, donde se conmemora el Día de la Ciencia Digna por el nacimiento de Andrés Carrasco, sí, que fue un científico que denunció fuertemente todo lo que es los agrotóxicos y su contaminación y lo que sucedió, por ejemplo, en Córdoba y sucede en muchos lugares del país con respecto al extractivismo y a la contaminación por la sojización. Y leyendo, observando tus laburos, el de tu equipo, ¿qué reflexión haces sobre la ciencia digna, sobre la neutralidad de la ciencia, sobre la ciencia cercana o lejana al poder? Porque en tu caso, digamos, tu aporte o el aporte de tu laburo y de tus colegas han encontrado justicia. A veces la ciencia está cercana a, por ejemplo, no sé, el extractivismo de petróleo en Mar del Plata. Uh-huh. Mirá, creo que hay que completar un poco. Es un tema difícil para tratar en dos minutos. Sí. Me parece que yo siempre fui un lector ávido de Banzaski en su momento, cuando era estudiante. Y me gustaría separar unas cosas. Una cosa son los resultados científicos, a quién sirven y qué dan los resultados, y otra cosa es qué es lo que motiva la investigación en determinados temas. Que son dos juegos diferentes, pero claro, si vos tenés una motivación que está hecha en función de solo las publicaciones científicas en medios internacionales, sostener ciertas colaboraciones y navegar un poco lo que es el juego de la ciencia internacional, entonces vas a estar estudiando cosas que le interesan a otros, a gente que tiene intereses creados sobre el tema. Nosotros no vendemos resultados de pericias, no es que salimos a hacer justicia con las pericias. Nosotros introducimos un elemento material en un ambiente que está en general signado por la arbitrariedad y el preconcepto, ¿no? Pero yo creo que, digamos, la ciencia tiene un compromiso con la verdad. Es cierto que la verdad es un concepto esquivo, ¿no es cierto? Pero, y es cierto también que la ciencia pretende entender las cosas, pero eso significa encontrar la verdad de las cosas porque está siempre en permanente revisión la ciencia. Pero lo cierto es que la ciencia tiene un sistema de argumentación, una estructura de argumentación que es antijerárquica, ¿sí? Nuestra ciencia nace con Galileo, que se le planta a la iglesia, ¿no es cierto? Y se le planta a la iglesia con razonamientos interesantes, haciendo divulgación científica. Entonces, la ciencia me parece que es un discurso que casa con la toma de decisiones en un ambiente democrático, donde todo el mundo puede argumentar y donde hay reglas para esa argumentación. Por eso a mí me parece que introducir el razonamiento científico dentro del sistema judicial, de alguna manera permite una renovación, permite incorporar elementos que si no se escapan, deja entrar aire en un ambiente enrarecido, me parece. Creo que ese es nuestro rol en este momento. Es cierto que uno tiene preconceptos y ciertos impulsos ideológicos, pero en general eso me mueve a levantarme todos los días y hacer cosas. Pero cuando voy a hacer una pericia, trato de ir en contra de todos los prejuicios que tengo y ver si puedo fundamentar los resultados, ¿no? Uno no usa eso en el momento de hacer ciencia. Uno usa eso en el momento de elegir en qué va a trabajar. Bueno, Willy, te agradecemos muchísimo la comunicación. Esperemos que el laburo tuyo y el documental se siga difundiendo. Sabemos que así va a ser. Hablamos con, o por lo menos yo hablé con el director hace una semana y nos dijo que se vienen más lugares donde se va a pasar. Así que te mandamos un abrazo grande. Gracias, Willy. Bueno, un placer esta charla. Ok, me gustaría charlar más. Pero bueno, sí, claramente. Es todo así. Bueno, les mando un cariño muy grande. La semana que viene vamos a estar en Puerto Madryn con la película. Y después seguirá navegando los espacios Inca y saldrá por streaming, ¿sí? Muy bien, abrazo grande. Gracias, Willy, abrazo. Bueno, un cariño. Chao. Bien, era Willy Preliasco, él es físico forense, investigador del CONICET, a propósito de Maelstrom 2001 y su laburo, que Maelstrom fue casi una excusa, ¿no? Sí, claro. ¿Está en cartelera todavía? No, ya no está en cartelera. Lo que sí está en cartelera, aprovechando que nombró a Barsavsky, que es un científico argentino, es Barsavsky, el científico rebelde, ¿sí? Está en cartelera ahora en el Gaumont, así que yo no la vi. Quiero ir a verla, aprovechen, vayan a verla. Está muy barato el Gaumont, están 200 pesos. Se ve bien, es un buen cine. Así que aprovechen los que están en Capital y las que están en Capital y vayan a verla. De una. Oh, Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Poder pasear por una ciudad más iluminada. Saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas. La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad. Buenos Aires Ciudad. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Ocho menos cuarto de la noche y casi que podría decir que este es el último bloque de Hora Libre. Hace unos días nos enteramos de la noticia tremenda de que falleció un hombre en situación de calle en el barrio de Villa Crespo. Y para hablar de esto siempre abrimos los micrófonos al Proyecto 7 y en este caso a Fabio Manupela, que es un luchador que lucha por los derechos de la gente en situación de calle y que, bueno, para ver de qué manera paliar esa tremenda situación de toda la gente que vive en la calle. Bienvenido, Fabio, a Hora Libre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van, chicos? Gracias por la comunicación. No. Perdón, una cosa que te quería decir, sí, ya son tres los muertos. Ah, tres. No, sí, yo la verdad es que cuando venía en el venía para el programa... Y aparte hoy en la mañana había escuchado que había sido más gente, pero puntualicé en este caso. Contanos cómo viene la situación. Igual después tengo para hacerte otra consulta sobre un título que sacó La Nación, que la verdad es tremendo. Pero contanos un poco la situación que se está viviendo ahora. Bueno, esta situación se está viviendo ahora, ya hace muchos años largos que se está viviendo. No solamente el gobierno de la ciudad, sino en todo el país, ¿no? Esto viene haciendo muchos años. Todavía, el otro día que estuvimos reclamando para que en la ley aplicada, fue por decreto, que fue cuando la niñita murió ahí en Plaza de Mayo, y hicieron la ley y todavía no se cumple, ni siquiera hay presupuesto. Ni siquiera hay censo, ni siquiera saben lo que hacen. Disculpame, hoy con el compañero Mar, porque son tres, está la niña, el otro compañero que era de Monteagudo y este otro compañero, ¿no?, que murió ahí en Almagro. Digo, son mucha bronca, digo, habiendo leyes, tres leyes tiene. Los compañeros de situación de calle, tres leyes tiene, de las cuales no se cumplen. Sí. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y Nación. Nación y la provincia. Sí, se van pasando la pelota un poder al otro. Sí, eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué? Se están muriendo los compañeros. Y nosotros ya basta. Creo que también la sociedad, ¿no? Porque... A mí me gusta, ayer vi un programa, un par de televisión, de noticiero, que decía, los invisibles. No somos invisibles. Sí, siempre usan esa maldita frase, por favor, sí. Claro, sí. Nos ven. Sí. Entonces no somos invisibles. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Habiendo leyes aparte, y están aplicadas, ¿qué es lo que pasa? ¿A dónde están los centros de integración? Lo que pasa es que ellos se olvidan que fue un desastre. En la pandemia quedó no gente en situación de calle, sino familia. Hay niños, ¿eh? Sí. Hay niños. Si ustedes van abajo de la autopista de Constitución, hay familias. No sí. Solamente de Constitución, ¿eh? Sí, porque bueno, hablando del centro porteño, pero yo te quería comentar también, Fabio, en este sentido, por ahí como para ir sumando la exacerbación y un poco el enojo de todo esto de lo que pasa. Sí. La Nación, claramente, siempre no sabemos lo que es ese medio de, de incomunicación nefasto, pero sacaron una nota hoy que el título era más o menos la primera bajada, decía Díaz, que comience el operativo frío para asistir a la población en situación de calle, que ahora vamos a hablar de eso. El relevamiento que cada abril hace el gobierno porteño registró que este año hay 3.511 personas sin techo en la capital. Así la cifra aumentó un 34% con respecto al 2022, cuando eran 2.611. Bueno, lo que dice que el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad, para explicar este incremento, dice que son por las consecuencias de la crisis social y económica que atraviesa todo el país, en coincidencia con el crecimiento de los índices de indigencia y pobreza. Nada, suma esto de lo que venías vos comentando recién, ¿no? De que se van pasando ahí la pelota lo uno al otro, pero lo de las cifras es más, ¿no es cierto? Mira, lo de las cifras, si fuera uno, es terrible. Sí, totalmente, y sí. 6 años, en 10 años, no lo resolvieron, lo que tienen el problema son ellos. Tal cual. No los compañeros de situación de calle. Una. Yo creo, a mi manera de ver, lo que estamos pasando nosotros, que hacemos un par de cosas para que sea visible, y la verdad que sí, estoy muy muy contento porque está siendo visible y todos los medios de ustedes. Sí. Se está haciendo visible, pero creo que se están equivocando en todos los sentidos. Y ya lo digo por otra cosa de bronca. Mira, la Reta no pudo resolver un problema de situación de calle en 16 años. 16. Habiendo una ley en 1706, ¿eh? Porque la Reta empezó con Macri. Le vengo siguiendo toda la etapa. Muchos años. Si no pudieron resolver, como ellos dicen, que somos 2.000, 3.000, eso es mentira. Chicos, yo, si hacen un censo real, como queríamos hacerlo, un censo popular con las organizaciones sociales que sabemos de la situación y a dónde están los compañeros. Nosotros no escondemos a los compañeros para hacer un censo como hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que lo mandó a todos los hoteles calcinados, yo estuve ahí, calcinados para hacer el censo. Y al tercer día estaban todos en la calle. ¿Cuál es la parte que no entiendo? Sí, y lo peor es que la gente de esto no se entera, siempre se entera de la pantalla que ve en la televisión, digamos, del grueso, ¿no? Hay muy poca, digamos, la gente no tiene el contacto directo con esta información que sucede y cómo, hay que decirlo, en vez de combatir la pobreza, la administran, básicamente. Mira, yo siempre digo, hay una cosa que hoy también, por eso estoy muy enojado, no quiero meterme en otras cosas. Acá el micrófono es tuyo también, Fabio, así que habla tranquilo. Pero yo digo una cosa, hoy el ministro de Economía, ayer, es un furor, es el ministro de Economía y Messi, ¿no? Sí. Ellos comieron lo que ganan 800 lucas, no van a cobrar, todo contento. Se olvida la gente de abajo, la pobreza, y se olvida de la indigencia. Así que podemos esperar nosotros. Claro. Si no fuera por Horacio Ávila, por Proyecto 7, los compañeros Monteagudo, la chica del PRIDA, si no reclamamos y salimos a la calle, estos miran para el otro lado. Habiendo una ley, 3 leyes, ¿eh? 3. Todavía no tienen presupuesto. ¿Hasta cuándo? Nosotros hace más de 20 años que estamos en situación de calle. A veces nosotros nos dicen que estamos reclamando. No, nosotros venimos luchando hace 20 años. Gracias a Dios tenemos un compañero de Proyecto 7, Horacio Ávila, que nos enseñó a militar. ¿Qué se olvida? ¿Qué, solamente la clase media para arriba? ¿Los pobres dónde están? Porque el pobre se mantiene, pero la indigencia crece. ¿Dónde está la indigencia? ¿Habla alguien de la indigencia? No. La indigencia de nosotros es una frazada, una sopita caliente y nada más. No servimos para otra cosa. Eso es lo que voy y estoy enojado. Disculpen, ¿eh? Bueno, esta vez es lógico el enojo y me parece que es una deuda social, no solo de la política. Y de los gobiernos de turno, con toda esta indignación y con todo lo que está sucediendo y lo que sucede año tras año, porque cuando empieza salimos del otoño para entrar en invierno, empieza a aparecer esto que para algunos medios es una nota de color, para los compañeros y compañeras que están en situación de indigencia es su vida. Preguntarte cómo sigue esto en este contexto y en esta actualidad para ustedes, digo, ¿no? Estamos en alas de hacer algún tipo de reclamo, de generar alguna mesa de diálogo con algún espacio, en este caso del gobierno porteño, porque bueno, incide en la ciudad de Buenos Aires lo que está sucediendo, para tratar de mejorar esa expectativa de vida de los compañeros y compañeras y de las niñeces que están en la calle, ¿no? Bueno, yo creo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sabe lo que está pasando, lo sabe muy bien. Creo que no hay, como Proyecto 7 siempre está reclamando, y los compañeros de la calle, porque hablamos de los compañeros de la calle, hay una ley de los cuales se preocupa, se aplica según el sentido de ellos. Claro. ¿No? Pero no solamente también gobierno de la ciudad, sino también a nivel nacional. Sí. ¿No? Yo creo que están todos haciendo campañas, ¿no? Sí, y sí. Lo único que se acuerdan es la clase alta y la clase media, no se acuerdan de los pobres y los indigentes, ¿no? Claro. Y bueno, están en campaña, no se puede discutir. No quiero hablar un montón de cosas porque después tengo problemas. Ya lo tuve, así que no quiero tener más, pero para no quedar mal, digo eso. Todavía hay familias en situación de calle, y le digo la verdad que no son 3.000, ¿eh? No son 3.500, ¿eh? No, no, está a las claras eso. Son más de 10.000, lo ven chicos ustedes. Sí, sí, sí, vos lo hablabas. Lo ves en Constitución, lo ves en Retiro. Lo ves en Lugano. Cuando bajen los UTE, y familias durmiendo. No, en nuestros barrios, Fabio, o sea, en Matadero, ya en nuestros barrios ves a una familia que está durmiendo a la vuelta de tu casa. Es totalmente real lo que decís. Entonces, ¿qué estamos mirando? ¿A dónde está mi sociedad? ¿Qué estamos mirando? A ver, no sé, no puedo hablar de asunto de política porque te digo, yo a veces me peleé también con Horacio, pero ya estoy cansado, lo veo todos los días, estoy en la calle, milito en la calle, claro. Ayudo a los compañeros, pero el problema es que no son compañeros, ahora hay familias, claro, familias. ¿Entienden? Y eso a mí me preocupa, es si siguen haciendo los boludos, miran para el otro lado. No nos interesan, chicos. Es así. Fabio, mirá, estamos llegando al final del bloque, no queríamos cortarte. Agradecemos, bueno, como siempre, tu participación. Sabés que tenés los micrófonos abiertos de Hora Libre y de La Retaguardia. Y bueno, iremos estando atentos semana a semana en esta época que es la más cruda y la más difícil para quienes están en situación de calle. Y bueno, estaremos atentos a seguir comunicando y a tratar de visibilizar lo que, bueno, una buena parte de la sociedad quiere invisibilizar. Te agradecemos la comunicación. No, le agradezco a ustedes y muchas gracias. Una cosa que te digo, sí. Nosotros no somos operativos fríos solamente. Claro. Un mes o dos meses, somos todo el año. Claro. Años somos y no se resuelve el problema. Claro. Muchas gracias, chicos. Un abrazo, Fabio. Gracias por la conversación. Hablábamos con Fabio Manupela, integrante de Proyecto 7, militante por los derechos de las personas en situación de indigencia, las familias, las niñeces que allí atraviesan. Y bueno, como dice, entendemos su indignación. Para los medios hegemónicos, para la prensa hegemónica, estos temas se transforman en notas de color en esta época porque el frío golpea más fuerte y entonces es más difícil la situación de salud endeble para quienes están en esa condición, pero nada, están todo el año familias y familias, como decía recién Nati, ya no podemos hablar del microcentro, alguna plaza, de algún lugar particular, es toda la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, y cada vez más familias, como decía Fabio. Es que no, a ver, yo decidí no hacer ninguna pregunta porque no sé qué preguntar ya. Sí, a mí me pasa lo mismo, es como que yo, es conversar porque, y que hable. Porque... digo, nadie hace nada, nadie que pueda hacerlo, ¿no? Digo, sí. El gobierno nacional no hace nada, el gobierno de la ciudad no hace nada, el gobierno provincial no hace nada, están las leyes. Digo, Argentina es el campeón mundial de leyes piolas que no sirven para nada, no. Porque nadie las aplica, porque nadie pone un mango. Tal cual. Capaz que en este caso en particular tenemos que traer las otras voces, ¿no? De los funcionarios, tal vez nuestra labor periodística, sí, comunicacional sería que, bueno, intenten darnos alguna explicación. Bueno, vayamos a averiguar si eran del Ministerio, ver, de Desarrollo. Claro, por lo menos hagamos el intento. Desarrollo, ¿no? Deberían de darnos la nota. Nación, porque digo, supongamos que el gobierno de, ya estamos llegando al final, sí, pero el gobierno de la ciudad, ponele que ya sabemos, le chupa un huevo. Pero en el discurso incluso le chupa un huevo, porque Jorge Macri sale a hablar de la gente que va a sacar en los cajeros, no de la, sí, gente, sí, que, sí, vive, no, en situación de calle. Lo plantea como un problema para la gente que no está en la calle. Ahora, el gobierno nacional, que supuestamente tiene en su frente, que ahora se va a llamar distinto, le pusieron Unidad Patriótica, no sé qué mierda. En ese frente supuestamente tiene agrupaciones que dicen importarle, digo, Patria Grande, por ejemplo, con Grabois, dice importarle a las personas en situación de calle, los cartoneros. Bueno, ¿qué carajo están haciendo? No, van a tener que, sepan que tienen que reformar todo un sistema económico, o sea, es algo mucho más profundo que hacer un, claro, fucking operativo frío. Entonces, y digo, llevarle un par de guisos y un, ay, par de frazadas, metérselas bien en el cansador, donde no le da el sol. Es cansador, básicamente. Los nadie, salen a hablar de los nadie, váyanse a cagar. La millonada que se gasta, la Reta hace 6 meses que está cortando calles, reasfaltando, pintando, sí, maldosando. Para eso hay plata, para que la gente no muera no hay. Sí, y hacer política desde el privilegio también es más fácil. Y sí, chicos. Y sí. Bueno, basta llegamos. Mis hijos están con el padre, está. Al fin. Bueno, le dejamos el estudio a mis hijos, están con el padre, como se lo dejó Jerry Lee Lewis a Chuck Berry. todo el piano incendiado le dejamos. Prendido, bueno, fuego, te dejamos el estudio, Braulio. por suerte está el bomberito. Mentira. Bueno, a disfrutar el fin de largo, ¿eh? Rescátense. Sí, sí, sí. Y no se hagan golpear, diría Yogi. Mira, vos, tan alienado que hay que festejar también los feriados largos, la concha.